Nada Más presenta Los Cuentos del Tío Creepy. Mis niños del horror, a una nueva temporada de los cuentos del tío Creepy. Es un auténtico placer volver a Terror y Nada Más con mis amigos Antonio, Mariano y Miguel Ángel para contaros espeluznantes historias de terror, suspense y ciencia ficción. Cuentos macabros y siniestros, pero sin perder nunca este toque de humor negro que tanto nos divierte. Estas aterradoras historias que os contaré siempre que estéis dispuestos a oírlas han sido extraídas y adaptadas de los más terroríficos y míticos cómics de horror de todos los tiempos. Pero no retrasemos más este gran momento para comenzar esta nueva andadura del tío Creepy en Terror y Nada Más. Acompañaremos al Dr. Miller en uno de sus más prestigiosos experimentos. ¿Logrará el buen doctor tener éxito en su ambicioso trabajo? Acompañadnos y lo descubriremos juntos. Hoy en los cuentos del tío Creepy, ¡Invisible! El cuerpo humano está formado por numerosos y muy distintos tejidos, epidermis, músculos, nervios y huesos. Y para que un humano deje de ser visible, todos ellos deben desaparecer, esfumarse sin más. ¿Puede realmente hacerse esto? ¿Existe algo que pueda actuar sobre las células y llegar a este propósito? Nos encontramos en el laboratorio del Dr. Miller de la Universidad de Miskatonic. El buen doctor lleva más de 15 años investigando la invisibilidad. Y ahora, en este preciso instante, lleva a cabo la fase más importante de este. La invisibilidad de los tejidos humanos. Miller se devana los sesos día y noche para dar con una fórmula exacta. Los trabajos son precisos y apenas faltan detalles para poder realizar el experimento final. Pero, hasta esta noche, no había dado con la clave para conectar todos sus esfuerzos y dar con el resultado soñado. ¡Eso es! ¡No hay duda! ¡No puede fallar! La separación micrométrica de las moléculas incluidas al mismo tiempo por una corriente electrostática debe... ¡Espera! ¡Claro! Para compensar los efectos desintegrantes del complejo atómico celular, habría que usar... ¡Eureka! ¡Ah, claro! ¿Cómo he podido pasar eso por alto? La teoría de Miller dependía de conseguir un microespacio intermolecular suficiente para manifestar partículas invisibles sin interrumpir sus funciones específicas. Ya tenía la clave, pero... Si no estoy errado, habré completado la primera parte de mi experimento. La teoría. Pero, ¿quién se atreverá a someterse a la prueba? La universidad no lo tolerará. Ah, si supieran realmente a qué he dedicado tantos años de investigación. Pobres idiotas. Pero mierda, debo hacer esto de la forma más discreta posible. ¿Quién será el conejillo de Indias? Miles se recostó en un pequeño butacón en la esquina más oscura de la sala. Ese era su lugar preferido para pensar, para estrujar su privilegiado cerebro. Pero esa noche ya no podía más. No tenía ni idea de cómo podía solucionar su acuciante problema. ¿Quién podrá ser el conejillo de Indias? Tras unos minutos que le parecieron horas, Miller se puso en pie y se miró con seriedad en un espejito al fondo de la sala, el cual apenas estaba iluminado. Al cabo de unos segundos, por fin reconoció su rostro entre las sombras y pudo descubrir una extraña sonrisa en su pálida tez. Ya lo había decidido. Sería él. Tras varias horas preparándolo todo, el doctor ya estaba listo. Miller se armó de valor y se sentó frente al ordenador. Conectó los electrodos y los electroimanes en las partes adecuadas de su cuerpo y puso la cámara a grabar. Todo había comenzado. Soy el doctor Emmett Miller de la Universidad de Miskatonic de Massachusetts. Hoy, tras más de 10 años de experimentos, sacrificar mi vida sentimental a mis amigos y mi salud, ¡por fin lo he conseguido! Estoy más cerca que nunca de resolver el misterio de la invisibilidad, y nadie mejor que yo podría ser el candidato que lo experimentara por primera vez en sus carnes. Debo reconocer que estoy entusiasmado por la idea de dar realidad a este sueño, pero a la vez tengo miedo. No por mi persona o mi integridad física, sino porque el resultado de tanto esfuerzo no sea el esperado. Sin más, voy a proceder a inyectar la solución mejorada del preparado, que justo con la interacción de esta maquinaria, creada por mí ex profeso para hacer reaccionar las células de mi cuerpo, podré por fin alcanzar el éxito tan ansiado. ¡Suerte y valor! Esta dosis debe ser suficiente. La electrodifusión acelerará 1 billón de repliegues y... Tengo que incrementar la velocidad en 2 puntos durante 3 segundos. Y luego bajar de forma gradual. Reprogramaré la secuencia y la dispararé de forma automática. ¡No puede fallar! Este es el punto esencial. Ahora debo dejar actuar la solución. Y cuando Roy se active, el electroimán atraerá las ondas electromagnéticas y las sincronizará con la frecuencia de las células implicadas en el primer proceso. Luego todo se realizará de forma exponencial hasta acabar el proceso. Sí, es ahora o nunca. Allá voy. Ya estaba hecho. Y tras una rápida ducha, el doctor se vistió y se dispuso a dar un relajado paseo hasta su casa, la cual solo distaba a unos kilómetros de la universidad. Miller encendió un cigarrillo mientras caminaba pensativo cerca del río Miskatonic, el cual daba nombre a la famosa universidad. Pocos minutos después, torció por la vereda hacia la derecha y se dirigió por el paseo hasta la zona residencial. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Era una insensatez, pero si no lo hacía ahora, ¿cuándo lo haría? ¿Y si alguien se enteraba y le intentaba robar su trabajo, o incluso atentara contra su vida para adueñarse de su éxito? Había hecho bien. Cuantas más personas implicadas, más riesgo. Nadie debía saber en qué andaba metido, al menos de momento. Luego, si todo marchaba bien, sería el rey del mundo. Llegó a su casa y se acostó. Ya era tarde, pero no podía dormir. Estaba demasiado excitado. Sabía que los resultados tardarían al menos 8 horas en aparecer, 12 horas en total desde la administración de la solución. Debía descansar, y aunque sus nervios no se lo pusieron fácil, de puro agotamiento y por efecto de la droga, Miller se quedó dormido. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado y al segundo recordó todo lo que había acontecido el día anterior, la noche anterior. La habitación estaba sumida en una inquietante penumbra. Aún así, se puso en pie y sin atreverse a mirarse las manos o los pies, se apostó frente al espejo del baño. La salita estaba también a oscuras, así que no fue capaz de ver nada. Esperó unos segundos, pulsó el interruptor y abrió los ojos. ¿Pero qué cojones es esto? Ante la sorpresa del buen doctor, apareció una figura extraña reflejada en su espejo. Efectivamente, el experimento había funcionado, pero no como él había calculado. Ciertas partes del cuerpo de Miller se habían hecho invisibles. Todo un éxito, pero solo una parte de estas, por lo que Miller se encontraba frente al espejo, admirando una bonita calavera, adornada aún por jirones de músculo y tendones. ¡Me cago en la...! ¿Pero cómo puede ser? La piel se había desvanecido, y también los vasos, las arterias, venas y conductos linfáticos, pero los huesos y buena parte de la musculatura aún eran visibles. Esto tiene que ser una broma. En realidad, el reactivo funcionaba, pero algo había ido mal. ¿Qué es lo que había fallado? Tenía que averiguarlo. Con miedo y repugnancia, Miller fue despojándose de sus ropas. Primero la camisa del pijama y luego el pantalón. Dios mío, ¿cómo he podido ser tan irresponsable? ¿Qué voy a hacer ahora? Miller, frente al espejo, completamente desnudo, observó un extraño engendro. Un medio hombre a medio hacer, un edificio a medio construir, el armazón de un barco, pero sin duda, era él. Esto es una locura, una especie de broma cósmica. El proceso no ha causado efecto en la totalidad de los tejidos. Me he convertido en una abominación, en un ser grotesco, de pesadilla. Debo detener el proceso. Sí, a revertirlo. Debo regresar al laboratorio. ¿Pero cómo? No puedo ir así. La gente podrá verme y... Miller se asomó con cautela por la ventana. El día era gris, neblinoso y oscuro, como casi todos los días en Arkham. Tenía una oportunidad y no podía desaprovecharla, así que se vistió de largo y se puso su gabardina más grande y larga. Y bajo el amparo del sombrero y la tupida bufanda, salió corriendo como alma que se lleva el diablo hasta la universidad, rezando mentalmente para no cruzarse con nadie en su camino. Es sábado. La universidad estará desierta. Solo habrá unas almas por ahí. Y en mi zona de trabajo solo estaré yo. El doctor Murray está de vacaciones. Y el idiota de Melvin no llegará hasta la noche. Sí, tengo tiempo. Debo aprovecharlo. La universidad estaba efectivamente desierta, como predijo. Bien por él. Llegar hasta el laboratorio no fue tarea difícil, pero ahora se encontraba ante el gran dilema. ¿El antídoto funcionaría o sería un desastre como la solución de invisibilidad? Trabajó varias horas preparando el neutralizador. Los cálculos eran exactos y todo parecía correcto en teoría. Sí, exacto, en teoría, tal cual había ocurrido al diseñar la droga de invisibilidad. ¿Y si me equivoco? ¿Y si empeoro las cosas? ¿Pero cómo podría empeorarlas? Miller se armó de valor y tras unos últimos cálculos que le llevaron hasta las 4 de la tarde, la nueva fórmula estaba preparada. El neutralizador ya era una realidad. Y como tal, era hora de probarlo. La solución era ahora de 500 mililitros y tenía que administrarse en forma de goteo. Así que el doctor preparó una vía e inyectó la solución. Tras unos minutos, todo el líquido pasó a través de sus venas y fue distribuyéndose por todo su cuerpo. Miller se desnudó y tras quitarse la vía, se tumbó en una mesa de disección y esperó con los ojos fijos en el techo. Su cuerpo seguía mostrando huesos, tendones y músculos. Un espectáculo poco recomendable para personas sensibles. No sabía qué hora era ni qué tiempo había pasado. Solo sabía que tenía que esperar. Y eso hizo. Pero de nuevo, el sueño fue apoderándose de él. El agotamiento por tanto estrés y la droga. Sí, la droga tenía un fuerte efecto sedante. Hizo que Miller quedara dormido. Mientras poco a poco, el preparado iba haciendo efecto en su cuerpo. El tiempo pasó raudo para el buen doctor. Aún yacía desnudo sin ropa, sin piel sobre la mesa de disección, cuando el aturullado pero noble Melvin hizo acto de presencia en el laboratorio. Doctor, ¿está trabajando? ¿Puedo entrar? Está bien, voy a entrar. Hoy toca limpieza a fondo. Espero no interrumpir. Otra vez ha cerrado por dentro. Este tío me va a volver loco. Ay, menos mal que tengo la llave maestra y puedo acceder por la parte de atrás. Doctor, voy a entrar. Vaya, qué raro. Hoy no ha estado trabajando. Siempre le pillo estas horas de la noche dando el callo y siempre me da con la puerta en las narices. Hace ya más de un mes que no le veo. Siempre encerrado aquí, día y noche. Hoy por fin se ha ido a casa una hora decente. Se estará haciendo mayor, yo qué sé. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! No sabía que el doctor Miller trabajaba ahora con cuerpos. Ya está bien que tenga que encargarme de los desechos de Morgan, Fletcher, Amber y el rarito de West. Que encima ahora también me tengo que encargar de los fiambres de Miller. Ay, anda que no habrá cosas que investigar que no precisen de cadáveres. Me cago en su padre. Bueno, por eso te pagan, Melvin. Si fueras más listo, habrías acabado de dentista o de presentador de tele. Pero no, soy el último mono de esta asquerosa universidad. Melvin limpió toda la estancia y recogió los enseres de la sala, protestando a cada segundo por su mísera existencia. Al momento, tras ausentarse unos minutos, apareció con una camilla metálica y la colocó al lado de la mesa de disección. Melvin se puso los guantes de látex y tocando el cuerpo, retrocedió asqueado. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Si aún está caliente! ¿De dónde sacarán estos cuerpos? ¿Por qué lo habrá despellejado como un conejo? Uf, ¡qué gente más rara! Venga, es tu trabajo, así que... El joven trasladó el cuerpo hasta la camilla y luego empujó esta hasta la sala de mantenimiento. Allí el calor era insoportable, tanto en invierno como en verano. El horno calentaba la estancia y le daba luz. Una luz mortecina y tétrica a la que Melvin... ya se había acostumbrado. Bueno, majete, ahí te vas con los demás. Joder, cómo pesa el condenado. Vamos a ver. Una, dos y ¡3! Bueno, ya está. Ya está. ¡Ay, cómo te has resistido, cabroncete, ¡Madre mía! Melvin cerró la puerta del horno y se alejó unos pasos. De su sucia bata sacó unos auriculares viejos y desgastados y se los colocó en sus oídos. ¡Hora del rock and roll! Mientras, dentro del horno, el cual comenzaba a calentarse de forma alarmante. Me he quedado dormido y... ¡Sí! ¡Funciona! Ya comienza a aparecer en la piel y los tejidos están... ¿Pero qué demonios? ¿Dónde estoy? Miller tanteó nervioso con las manos todo lo que le rodeaba y con asco pudo ver que había agarrado la pierna amputada de una mujer. ¡Pero qué cojones! ¡Estoy en el horno! ¡No puede ser! ¡Oh, mierda, Melvin! En su cabeza se proyectó una película muy aproximada de lo que había ocurrido solo minutos antes. Y un terrible temor se instaló en su corazón. Estaba condenado a muerte. ¡Melvin! ¡Estoy en el horno! ¡Sácame de aquí, por el amor de Dios! Pero ya era demasiado tarde. Melvin bailaba con torpeza por la habitación, aferrando una escoba como si se tratara de una guitarra eléctrica. Y no era capaz de oír ni una sola palabra salida de la agarrotada garganta del pobre doctor. Al segundo, Melvin continuó bailando hasta llegar cerca de algo que colgaba del techo. Lo agarró con firmeza y dijo con solemnidad: ¡Polvo eres y en polvo te convertirás, motherfucker! Y pulsando el botón de encendido del horno, salió de la estancia dando pequeños saltitos al ritmo de la guitarra de Angus Young. Mientras, en el horno, el doctor Miller no estaba con ánimo de cantar ni bailar, solo quería morir de una vez y acabar con aquel terrible sufrimiento. Melvin, hoy tienes el guapo subido. No me líes, que hoy estoy de muy mal humor. ¿No me dirás que no te apetece un meneillo en la sala de juntas como en los viejos tiempos? He venido hoy con ganas de marcha. Solo me quieres cuando te interesa. ¿Ya te ha dejado el cachas del gimnasio? Qué susceptible eres, tontito. ¿No dirás que no a una vieja amiga? Si me apetece. Ya sabes que no hay nada que me guste más que un revolcón en la sala de juntas donde se reúnen todos esos engreídos a dorarse la píldora unos a otros. Pero no, hoy estoy cabreado. ¿Cabreado por qué? Es una tontería. Venga, suéltalo. Solo que me jode este puto trabajo. Todo el día limpiando los desechos del resto. Bueno, eso no es una novedad. Ya, pero hoy... Joder, he pasado a ver al doctor Miller y no estaba. Me cae bien el hijo puta. Es un tío discreto, limpio, muy agradable cuando se deja ver y no me da mucho trabajo. ¿Entonces? Entonces llego a su laboratorio y me encuentro que me ha dejado un muerto. Una cosa repugnante y caliente en la mesa de disección. ¡Qué asco! Y además despellejado. Lo envolví en una sábana para el crematorio. ¿Desde cuándo usa Miller cuerpos en sus experimentos? ¿Y a ti qué más te da? Además, ya me dijiste que apenas le veis últimamente, que se había vuelto muy hermético. Pues sí que es verdad, no le debo nada a ese infeliz. Bah, que le den. Ahora es como un fantasma para mí. Hace la hostia que no hablo con él, que no le veo. Bah, es como si se hubiera vuelto invisible. ¡Qué bobo eres! Bueno, ¿echamos el polvo o qué? Venga, ¿por qué no? A la salud del Dr. Miller, el hombre invisible. Y tanto que se volvió invisible. Al menos por mis catones que no volvieron a verle el pelo. ¡Ah! ¿Qué se le va a hacer? A veces los sueños se hacen realidad, pero a menudo de la forma que menos te esperas y que menos deseas. Historias macabras a la par que espeluznantes como esta os esperan cada semana en compañía de vuestro tío Creepy. ¿Acaso se puede pedir más? Buenas noches, mis niños, y muchas gracias a mis amigos de Terror y Nada Más por darme la oportunidad de volver a contar mis historias a su público. Esto con 250 años llena de ilusión mis agrietados y mohosos huesos. Recordad la moraleja de esta noche. Cuidado con lo que deseáis, porque puede que se haga realidad, y no del modo que habíais pensado. ¡Hasta la próxima, mis niños del horror! ¡Nos veremos muy pronto! O mejor dicho, nos oiremos muy pronto. ¡Aquí, en los cuentos del tío Creepy! Terror y Nada Más presenta Los Cuentos del Tío Creepy. Esta noche lo hemos pasado de miedo con Invisible, un guión adaptado por Miguel Ángel Pulido, con Antonio Reverte como Tío Creepy, Miguel Ángel Pulido como narrador, Antonio Reverte como Dr. Miller, Álvaro Guerrero como Melvin y Carla Ravelo como Ali. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y Nada Más 2019. ¿Sabes que gracias a la suscripción para fans en iVoox puedes agradecernos tantas horas de horror, convirtiéndote en mecenas de Terror y Nada Más desde tan solo 1,50 € al mes? Sorteos, audioficciones exclusivas, estreno de próximos audios antes de su publicación. Grupo exclusivo Telegram, Estas son solo algunas de las ventajas y recompensas que te aguardan. Pulsa apoyar en nuestro podcast en iVoox para sumarte a nuestra comunidad exclusiva para fans y comenzar a disfrutar de contenidos exclusivos para ti.